Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Efecti. Giros, pagos y recargas. Giro me salió gratis con la Giromanía Efecti. ¿Y tú qué esperas para ser el próximo ganador? Realiza tus giros con Efecti. Son en promedio 100 premios diarios. Efecti, girando a tu lado. Consulta términos y condiciones en www.efecti.com.co. Vigilado Mitic. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Oh, El sabor de la noche inicia hoy con un tema de James Bond, de la película Quantum of Solace del 2008, con Daniel Craig, la canción Another Way to Die, por Alicia Keys y Jack White. Soy Emilio Sánchez, vamos a continuar ahora con un dúo del Reino Unido. Ellos son Lighthouse Family, con este éxito del 2002, de su álbum Whatever Gets You Through the Day, esto que se llama Happy. Sabor de la noche. Do do do do do do. sing. Sweet sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I show a groove as I flip and move. Every pose you slide it on top of the groove. Smooth vibe, floating like a butterfly. Note steady flow, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat shows up. Drip, drip, flip, fantasia. Da, da, da, da. Feel the beat drop, jazz and hip hop, tripping in your dome, it's your zone of pop. Funk and fusion, the fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rise profound, but nevertheless you got to get down. Fantasy free, feel the beat so unique and free. And sweat from the heat. Back to the fact on the Mac, and I know that the way I kick the rhyme, someone will call me a poet. Poet, steady flow, growing, showing sights and sound. Caught in the groove, invitation found. Many trip the tour upon the rhymes of soul. To an infinite height, to the realm of the hardcore. Here we go, off I take ya. Dip, trip, flip, fantasia. Do fa da fa, do fa da do da. Canción que es como el cover del cover del cover. La original la hizo Herbie Hancock en 1965, tal vez se llamó Cantaloupe Island, clásico del jazz. Luego se volvió un éxito del hip hop en los 90 en una versión llamada Cantaloupe por el grupo Us 3. Y ahora esta versión del año pasado por un gran grupo vocal, The Manhattan Transfer, también llamada Cantaloupe, en la que se fusiona, yo creo que elementos de la original con elementos de la versión hip-hop. Porque fíjense, ahí lo que estaban haciendo era cantar la letra de la versión de Us 3 en vez de rapearla. Cantaloupe, Manhattan Transfer, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos ahora a continuar con Drake, un éxito del año pasado. Esto dice así, God's Plan. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope

Un éxito en 1996, esto fue número 2 en Billboard del álbum A Few Small Repairs, Sean Coven con Sonny Came Home. Les saluda Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con música. El turno es para una canción que ganó el Oscar a la mejor canción original este año, de la película A Star Is Born. Llega este tema, A Star Is Born, Nace una Estrella. Es una película que ha tenido varias versiones. La original se hizo en los 30, luego se hizo una en los 50 con Judy Garland, luego en los 70 con Kris Kristofferson y Barbara Streisand, y el año pasado salió otra vez con Lady Gaga y Bradley Cooper, quienes son justamente los que cantan esta canción. Y vamos a oír la interpretación que ellos dieron en vivo en los Oscar de esto que dice así, de la película Star Is Born, a las 8:22, Shallow, por Lady Gaga y Bradley Cooper. Searching for, I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never leave the ground, crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow, in the shallow, in the shallow, we're far from the shallow now. Shallow, in the shallow, We're far from the shallow now. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I seek you, seek you, seek you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. Do the things you do, B-boy. They say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I sing to, sing to, sing to every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try. And now I'm paid to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Anybody do the things you do, B-boy. They say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'm back, you do be that again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do, B-boy. They say, move for me, move for me, move for me, hey. Tones and I, Dance Monkey, algo de música nueva a esta hora en El Sabor de la Noche. Una brillante artista australiana que tiene 19 años y ya, por ejemplo, llegó al número uno en el Reino Unido con esta canción. Vamos a saludar ahora a los que se conectan a nuestras redes sociales. Hoy empiezo con el Instagram, Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a todos los que se conecten por ahí. ¿Qué vienen siendo entonces las siguientes personas? Tiapatico 68, Monipena 22, Maitines López C336, Nampedra, Abelmo 1961, Wilson Rafael Ríos Ruiz, JS259031, Caro H. Nijinsky, Francisco Calvo, Ruge Juan, John Alexander Gá, K. Moreno 67, Mauro Borja, Hasdua 38, Rack Cortés, Camilo Watt, Delvin Locopro, Zurdo Wiper, Lau Castim, Connie Aldana, Andrés Vasallo 3971, Sergio Chaple, Lalmesic, Dienis Zamaca, Gabriel H. La Torre, Deca Matoma, Changwon Lee 87, Andrés Oro F, Selecting Jam 08, Carlos Olaya, designer, Pemech 61, Camilo Nuo, un amigo de la casa, Chabuco, abrazos, brother, Clemencia León, Miguel de Narváez, Buitrago 2131, Estupiñán David, Blue Dog Bogotá, Noel y Sorza, Cucuteño 75, Juan José NY, Nene Guerrero 09, Paul Alexander DG, Samper Cubatero, Carolina Rojas G, Jonathan Jiménez Quitián, Oswald 1317, Laura Camila Muñoz, Francisco Acevedo 412019, William Aparic 10, Andrés Basayo 3971, Charlatana, Marta Cecilia Solórzano, Lina X Ramos. Y les recuerdo que también nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, así que si están por esos lados digan presente también, en unos minutos los saludamos al aire. Recuerden, en Twitter la vuelta es arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Vamos ahora con algo de disco de 1978, una gran voz, Chaka Khan, I'm Every Woman. Sabor de la noche. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. Thank you. Un éxito del año 2000, la reina del pop, Madonna, con Music. Canción sota, espectacular. Una canción inolvidable a esta hora, son las 8:40. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestro Twitter, @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche. Saludamos a Denis Zamaca, Lolita Camargo, Enrique, Andrés Pulido. Saludamos también, por ejemplo, a Andrés Lobo Guerrero, Carlos Salinas. Saludamos a Felipe Laverde Bustos, Olga Janet Osorio, Colombiano Decente, Cristian Camilo, Verónica Usa, Alexander Benítez Tú, Parure, María B, Chunga, Rocío Jiménez Cerón, Catalina Gómez, Edilberto, Paola Yetelles G, Harvey Ayala, Eugenio Martínez, Juan Pablo Cala C, Fantomas Gómez, Acevedo 3283, Maferrán, Camilo Oliveros, NR, Darío, Eliyahu Rothstein, Amparo D, Fernando Alarcón Plus, Adriana Alvira, Juan David. Saludamos a Mino. Y bueno, vamos a continuar ahora con música en El Sabor de la Noche. Lo nuevo de Big Boy a esta hora, con invitados especiales CeeLo Green y Sleepy Brown. Esto se llama Intentions. canción pionera en la historia de la música electrónica, composición y producción del maestro Giorgio Moroder. Donna Summer, con un clásico 1977, I Feel Love. Turno ahora para otra diva, que en paz descanse Donna Summer, y que en paz descanse esta mujer también, Amy Winehouse. Como invitada especial de Mark Ronson hizo esta canción, Valerie, en El Sabor de la Noche. Amy Winehouse, les saluda Emilio Sánchez y hoy vamos a terminar El Sabor de la Noche con un clásico de los 80, Prince y su banda Revolution, con un tema del disco más importante de su carrera, la banda sonora de la película Purple Rain de 1984. Esto fue número uno en Billboard y es inolvidable. Let's Go Crazy. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, Orlando Rivera por su colaboración, también a Jonathan Savera y Daniela Salgado, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun. Day or night. So when you call up that shrink in Beverly Hills, you know the one. Doctor, everything will be alright. Instead of asking how much of your time is up, ask them how much of your mind, baby. Cause in this life, things are much harder than the afterworld. This life, you're on your own. And if the elevator tries to break you down, take a look around. At least you got friends. I call my old lady. More friendly word. She picked up the phone, dropped it on the floor. That's all I heard. I'm not gonna let the elevator break us down. No, no, let's go. Let's go crazy. Let's get nuts. Look for the purpose. Soy Emilio Sánchez y los espero en El Sabor de la Noche, donde la música tiene gustos y sensaciones que solo podrán sentir aquí en la FM 94.9. No se lo pierdan, de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. ¿Sabías que por solo 1,000 pesos puedes darle a tu familia el sabor de Mr. T que les encanta? Llegó Mr. T en polvo sabor a limón. ¡Sí! ¡Ese sabor a limón que te encanta! Es delicioso, dulcecito, refrescante y va bien con todo. ¡Pruébalo ahora! Ve ya a la tienda más cercana y pide el nuevo sabor limón de Mr. T en polvo, que rinde 2 litros por solo 1,000 pesos. Solo Mr. T podría traerte algo mejor. Rinde de acuerdo a las instrucciones de preparación. Precio de venta sugerido al público en sobre 20 gramos.